Es momento de conocer a nuestro invitado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, realizó la convocatoria Fondo Permanente de Apoyo a la Creación Musical, con la cual se brindó soporte a varios artistas en esta época de pandemia. Hoy hemos invitado a una de las agrupaciones favorecidas, como es la banda Alcamari, representada por uno de los integrantes, Cristian Loachamín, para que nos cuente sobre la banda y sobre la importancia de sentirse apoyados por la entidad cultural. Bienvenido, gracias a usted por acompañarnos, Cristian. La pureza, la dulce miel que se acompaña con tu voz. Muy buenos días, un saludo cordial a todos los que nos escuchan y bueno, sí, muy contentos de darles esta buena noticia para la banda Alcamari, que hemos sido pues seleccionados entre las bandas que participaron por este fondo de difusión a la música inédita, a la creación de música propia. Bueno, estamos primeramente agradecidos, segundo, pues nos da un impulso para seguir generando música y también lógicamente nos hace sentir con más responsabilidad hacia el trabajo de creación musical, de música propia, para poder incentivar justamente esta parte de la creatividad en Loja, ¿no?, que tanta falta muchas veces nos ha hecho. Bueno, podemos definir a esto como la canción de autor, Cristian, pero quería que nos comente, a ver si es que hacemos un poquito de historia de la banda para ya entrar un poco a ese trabajo que ustedes han venido desarrollando. ¿Cómo nace? Ya, bueno, realmente Alcamari tiene una historia ya bastante larga, estamos hablando de cerca de 10 años, desde su conformación en sí como una banda ya establecida. Vamos a cumplir ya 6 años, pero como lo dije, pues el trabajo viene desarrollándose desde hace mucho tiempo atrás, hace 10 años, desde un aula de clases donde se conformó pues esta agrupación, que empezaron siendo niños y ahora actualmente pues ya tenemos una banda consolidada que ha logrado ganarse un espacio en el corazón de los lojanos. Estamos muy contentos porque también nosotros sentimos ese apoyo de Loja, sentimos el apoyo. Podemos decir también que nosotros sí podemos aplicar el lema, ¿no?, de que nadie es profeta en su tierra, pues nosotros sí lo somos, nos sentimos muy respaldados por Loja. Igual pues comentarles que estamos, como les dije, ya próximos a cumplir 6 años de la agrupación y bueno, recibir este tipo de noticias, como que hemos sido también tomados en cuenta en este tipo de iniciativas y ser ganadores de una de ellas, pues nos hace sentir que el trabajo que hemos realizado durante todo este tiempo ha sido muy fructífero y muy bueno y nos comprometemos pues a seguir en la misma línea, ¿no? Los primeros pininos los dieron en una entidad educativa. Eso significa que hubo constancia para poderse quedar hasta los actuales momentos. Pero queríamos conocer qué tipo de música hacen ustedes, cuál es el género al que se dedican. Sí, bueno, la banda se llama Alcamari, entonces ya hacemos referencia, ¿no? Alcamari es el nombre de una ave andina, que en tiempos de los incas, pues sus plumas, eran ocupadas en los incas de más alto rango. Entonces, en el nombre ya hacemos referencia al tipo de música que hacemos, que es música folclórica andina, latinoamericana, y últimamente pues estamos especializándonos en tratar de difundir más la música ecuatoriana, ¿no? Tenemos etapas de creativas en las cuales actualmente, bueno, hemos desarrollado algunos géneros latinoamericanos en nuestra composición, pero actualmente, incluso con uno de los temas que ganamos, este fondo concursable, pues están una suite ecuatoriana que netamente tiene ritmos ecuatorianos y por eso también estamos contentos de que el trabajo que estamos realizando en rescate de difusión de la música ecuatoriana pues también está siendo valorado, ¿no? Bueno, vamos a usar nosotros también esa pluma el día de hoy, uniéndonos a la banda Alcamari, que nos acompaña en el noticiario de Zona Cultura. Hablar de la música, hablar de la canción de autor, significa también que hay que valorar el trabajo de todos los integrantes. ¿Cuántos la conforman? Y a ver si podemos dar los nombres. Sí, claro, con todo gusto. Bueno, la banda está conformada actualmente por 9 personas. Éramos un total de 10, de las cuales pues un compañero de la banda era de nacionalidad venezolana, era un extranjero. Y bueno, ahorita se encuentra radicado él en Europa, así que hemos creado 9 integrantes en la actualidad. Puedo nombrar ahí rapidísimo, por ejemplo, al baterista David Andrade, al bajista Daniel San Martín. Tenemos en la guitarra a Byron Cabrera, Humberto Tapia, en el charango a Ali Medina, Tenemos en los vientos a Adrián Villavicencio, Pablo Peralta, y la voz principal en este caso que es Pablo Álvarez, y mi persona, ¿no? Cristian Ochamín, que pongo las direcciones de director musical y también pues como guitarrista de la agrupación. Cristian, ¿ustedes son músicos al oído o también ya se han formado musicalmente? ¿Tienen su profesión? Claro, como le había comentado, realmente, bueno, mi profesión, le comento, yo soy docente, soy licenciado en Ciencias de la Educación, mención Educación Musical. He tenido anteriormente formación también en otras universidades en cuanto a estudios musicales ya profesionales, ¿no? Estoy hablando de tercer nivel, como es guitarra clásica, etcétera. Eso me ha permitido, pues, llegar acá a Loja. Yo soy de la ciudad de Quito. Me ha permitido llegar a la ciudad de Loja, pues, a impartir este tipo de conocimientos acerca de los instrumentos andinos. La enseñanza que se ha impartido ha sido netamente académica, es decir, todos los chicos están muy capacitados para leer música, escribir música y también dominar las reglas musicales que ello implica. Entonces, ya no se trata de una agrupación simplemente de como un hobby, sino lo estamos realizando ya como una empresa incluso, ¿no? Ya estamos pensando incluso más allá. Lo había comentado en el inicio de clases, todos los chicos se profesionalizaron en su instrumento con todas las exigencias de cualquier instrumento sinfónico, cualquier instrumento de estudio académico. Bajo el mismo rigor se han formado estos estudiantes, estos chicos, bueno, ahora integrantes de la banda Alcamari, para hacer tener un trabajo realmente con un contexto académico, con un contexto de estudio, con un contexto de investigación, que consideramos que eso es la principal puente de poder innovar, ¿no? Entonces, si nosotros queremos cambiar o innovar o mejorar, pues definitivamente debe haber un estudio. Entonces, están los chicos pues preparados para todo ello. Ustedes, con el fondo de apoyo que les ha brindado la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, han podido poner a consideración del público ya tres temas musicales, ¿no? ¿Podemos conocer el título de estos temas? Claro, los temas con los que hemos participado, justamente para uno de los requisitos era haber lanzado ya tres temas inéditos en cualquier plataforma. Y ese es el primer requisito que hemos cumplido, y los temas con los que hemos participado son Llegaste a mí, el tema No quiero decir adiós, y el último tema, un tema también, un canto, una queja, un grito de protesta que titula No quiero, sin razas ni fronteras, ¿no? Que justamente como su nombre mismo lo dice, pues es un llamado hacia la no discriminación, es un llamado a que todos somos hermanos, a que todos debemos, no existen los límites más que en los cuadernos, ¿no? Entonces esos son los tres temas con los que hemos participado. Bueno, de hecho tiene que ver con la movilidad humana, un tema bastante difícil, ¿no? En estos tiempos que hemos podido ver cómo sufre también la gente que no solamente migra de otros países, sino que lo hace dentro de las fronteras. Así que, ¿qué le parece a usted, Cristian, si es que para toda la gente de Ecuador y del mundo, usted nos brinda en el tema musical y a ver si nos sentimos identificados el día de hoy? Damos el título y si nos puede contar un poquito de historia antes de escucharla. Claro, bueno, como les había comentado, pues este es uno de los tres temas que estuvieron participando en estos fondos de la Casa de la Cultura. El tema se titula Ni razas ni fronteras. Como ya lo había dicho pues a un inicio, no se trata de un grito. También sabemos que la música tiene que ser parte activa también de una sociedad. Es aquí donde nosotros participamos y decimos, levantamos nuestra voz a que no existe la discriminación, que las razas, no existen ni razas ni fronteras, que todos somos iguales y todos tenemos que los mismos derechos, los mismos privilegios. Así que ese también es nuestro llamado, ¿no? Hacia concientizar acerca de la importancia de tener este pensamiento de que no nadie es ajeno a nosotros, sino más bien todos con un cambio de mentalidad podemos llegar a unirnos más, que es realmente lo que necesita Latinoamérica para salir adelante. Este tema, Ni razas ni fronteras, es una suite ecuatoriana, una de las composiciones ya netamente de Alcamari, que está de parte de todos sus integrantes, entre todos los integrantes la han compuesto. Consta de varios de géneros ecuatorianos, entre ellos un yumbo, un sanjuanito, tenemos ahí también el chaspisca de Jaraguro. Entonces, como hemos sabido manejar pues esta pequeña suite, esta corta suite de ritmos ecuatorianos, así para poderles entregar este tema, el cual espero que lo disfruten tanto como nosotros al haberlo hecho. Thank you. hemos escuchado esta suite ecuatoriana junto a la banda que el día de hoy nos acompaña en el noticiario de Zona Cultura, Alcamari. Vamos a conocer, para ir un poco finalizando, ¿cuáles son los nuevos proyectos que ustedes tienen? Claro, muchas gracias también por el espacio, ¿no? Estamos de decirle, por comentarles estas noticias que realmente las trabajamos siempre, todo el año estamos constantemente generando contenido, generando mucha música propia, como lo había comentado, que es la base principal de la agrupación. Estamos netamente ya rescatando, como lo dije, ritmos incluso ecuatorianos para difundirlos de una manera más fresca, ¿no? Los próximos proyectos que se vienen, es uno de ellos justamente trabajar un tema inédito que estamos trabajando ya en la actualidad para poder también darlo a conocer a la ciudadanía. Entre ellos pues, también pues comentarles que hemos logrado tener lazos muy buenos con gente de la ciudad de Quito, las cuales es una productora en la cual nos va a dar esa patadita de la buena suerte, ¿no? Para lanzarnos ya a nivel internacional. Como habíamos tenido la fortuna pues de lanzar estos tres temas anteriormente, hemos tenido mucha comunicación desde otras ciudades, desde otros países, perdón, como en Argentina, en Chile, tenemos desde México, pues, varias personas que nos han escrito y están constantemente pendientes del trabajo de la banda, así que vemos de manera importante este avance, ¿no? Entonces, nosotros también responsables hacia ello, pues estamos buscando los mecanismos de internacionalizar nuestra música, de mejorarla, de mejorar en arreglos, de mejorar con más profesionales que intervienen dentro de este campo, como son ingenieros de sonido, ingenieros de audio, arreglistas profesionales. En sí, lo que estamos haciendo es buscar siempre innovar para dar un mejor producto a la gente que nos sigue, ¿no? A la gente que nos apoya, que nos trabaja, porque esa es la única manera en la que podemos también lanzar este también el logo que recién está promocionando, ¿no? Loja, que es Loja Ciudad Creativa. Entonces, es importante que podamos también mostrar esta creatividad en estos aspectos. Bueno, y seguramente ustedes no solo se van a quedar en Loja, sino que realmente harán alusión a lo que usted acaba de mencionar, y es que internacionalizarán su música. Por lo tanto, quisiera para terminar, pues que nos diga en dónde les ubicamos, dónde podemos encontrar su música. Sí, claro, es importante, como lo había dicho, muchas veces el apoyo no simplemente es económico, ¿no? Muchas veces pensamos en que el apoyo a un artista es tal vez comprar una entrada, tal vez comprar un disco, etcétera, que conlleva un gasto económico, pero hay muchas otras maneras de apoyar una agrupación. En este caso, en Loja, estamos ahora haciendo la campaña de que de Lojano apoya a Lojano, ¿no? Es el nuevo lema, ya no es Lojano come Lojano, sino Lojano apoya a Lojano. Estamos marcando esta nueva pauta, con la cual es muy fácil apoyar a las bandas, no solo al Alcamari, tiene que ser a las bandas, realmente a todas las bandas de Loja que están promoviendo esta música inédita, música propia. Es fácil como compartir el contenido, como darle like, como estar constantemente tal vez comentando, compartiendo nuestra música o viendo nuestro contenido, nuestras publicaciones. Es una manera muy fácil de apoyar y que realmente no cuesta ni un solo centavo. Entonces, les invitamos cordialmente a que nos visiten y nos sigan en nuestras redes sociales, que es la manera más fácil de localizarnos ahora. Estamos en Facebook como Alcamari, estamos en Instagram como Somos Alcamari y estamos en nuestra cuenta de YouTube como Alcamari Oficial. Bueno, queremos agradecer nosotros la participación el día de hoy en Zona Cultura de Cristian Loachamín, director y guitarrista de la banda Alcamari, que nos ha acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Éxitos. Muchísimas gracias a ustedes.